Venimos a traer el saludo de la CTA Capital, de su secretario general, Carlos Chile, a solidarizarnos con la causa del pueblo, a solidarizarnos con la resistencia del pueblo hondureño, del movimiento campesino, de los trabajadores, a apoyar todas las herramientas de construcción que se vienen dando en Honduras, tanto en el marco de resistencias campesinas e indígenas, como también en el armado de los instrumentos, en este caso electorales, como puede ser el 1 de julio el lanzamiento de los espacios políticos que presentan alternativas a la dictadura del gobierno dictatorial de Porfirio Lobo. Además de lo que planteaba Salvador, vemos con mucha preocupación la posibilidad de instalar a partir del Bajo Aguán una zona de militarización en el continente. Creemos que está atado a la militarización de más de 47 bases que hay en nuestra América y fue cabecera de playa el Bajo Aguán, y Honduras vuelve a ser noticia estos 3 años también por ese sistema represivo que intentan instalar en el continente. Asimismo, vemos con mucha preocupación la intención de este gobierno de carácter neoliberal de tratar de imponer nuevamente un modelo que creemos derrotado en América Latina, el caso de la posibilidad de un acuerdo de las firmas de un tratado de libre comercio entre Honduras y la Unión Europea. Creemos además que Paraguay, por la información que estamos teniendo, va camino también a imponer o a tratar de imponer un tratado de libre comercio en la zona. Es allí que miles de trabajadores estaremos planteando la resistencia en los foros internacionales que tenemos participación. Saludamos las iniciativas de los movimientos sociales y populares en el marco de lo que es la articulación de los movimientos sociales del ALBA Capítulo Argentina y las iniciativas que podamos tomar para favorecer la resistencia y ayudar a fortalecer las herramientas que vuelva a poner al pueblo en el camino que ha trazado hace tiempo en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, y creemos ese es el camino de la liberación del pueblo de Honduras. Así que darte la bienvenida, Salvador, saludar a los compañeros en esta jornada de solidaridad y saber que cuentan con la solidaridad de los trabajadores de la Argentina. Gracias.